40 minas. Me las cuero, te va a pasar. De acá, ¿me estás grabando? No me grabes. Pero dijiste que grababa porque. Pero me, cuando yo me tenés que pedir autorización. No, autorización. Brainstorm. Ahora tormenta de ideas. Tormenta de cerebro. Brainstorm. Páralo. Bueno, ahora sí. Tipo. Claro, dejá de grabar. Tipo. Bueno, vamos, acá que si no se escucha, ponete ahí. Tipo, Buster Keaton, ¿no? Dirige, actúa, guión. Todo, todo, tiene toda la plata para él. Él hace el videojuego, no importa, llama a otro. Pero es como que no le paga. Porque era el negocio de él. Digamos. Es más, me interesa más esa historia. La de un productor medio. Sí, alguien quiere ser, que quiere ser un transmedia. Alguien quiere hacer un producto transmedia, digamos. Está bueno. Bueno, nada, encendé y vamos a lo que estaba diciendo la compañera. Dale. Bueno, nada, hablen de ustedes un poco. Yo también. No, no hay casa. Estaba saliendo nuestras peleas y eso era así. Bueno, fue más para audio. Para audio en el SoundCloud de transmedia. Ni que pues no se puede editar, ¿no? ¿Pasa acá? Bueno. Sí, ponelo cerca, porque si no le sale así. No, ponelo ahí, dejalo ahí. Dejalo ahí en el medio que ahí se escucha. Bueno, podríamos como hacer tramucharnos todo acá y. Hagamos un redondo. ¿Pintado? Bueno, a ver, ¿quién vamos? Bueno, vamos en serio, porque si no, va a quedar tiempo, por lo menos para tirar una idea. Yo estaba diciendo que en la duración de los capítulos o del producto en general, como que depende de si esa persona misteriosa está ahí, digamos, el entrevistador, qué sé yo, si es uno solo y alrededor de todo eso, sin saber quién es o qué hace, qué sé yo, si uno solo o si son varios. Personas a las que ellos van entrevistando, pensaba. Y después lo habían dicho de que cada capítulo sea como un no sé, conflicto de rol. O sea, el capítulo de ¿cómo es eso del conflicto de rol? Me gustó. No, que habían dicho hoy como que cada capítulo sea, no sé, el claro, el director, capítulo que sea el director con el productor, capítulo de no sé, lo que pasa es que para eso vos tenés que elegir un toque. ¿Qué pros y qué contras puede tener eso? No. De alguna manera, si no tenés un personaje protagónico, un personaje, primero por la cantidad de la duración del tiempo, es decir, lo vimos en el stand, y aparte lo vieron, si no tenés un protagónico, no hay demasiada empatía con el espectador, con la audiencia, si te cambian todos los capítulos, tampoco tenés tiempo a contar en 20 minutos, si es de 20 minutos, supongo que sí, o menos, digamos, tampoco tenés tiempo de contarlo a un personaje. Yo creo que es un modelo que usa la mayoría por el tema del tiempo, es un personaje, es un protagónico, y a partir de ese protagónico sí podés ver los conflictos de nosotros. No. Por ahora quedó el protagonista productor, ¿por qué? Porque el productor de alguna manera es el encargado, el que tiene el conflicto, el que sobrelleva la carga. A ver, ¿qué puede, hay que pensar entonces? Otra pregunta. Ahí voy. ¿Qué está en riesgo para el productor? ¿No? Creo que aparte de eso debe ser algo, sí, algo mucho más sí, mucho más existencial, mucho más humano en ese sentido de la plata. Hay que ver, si un productor que no le importa la plata es un lindo personaje. ¿Cómo sería? Sí, esa obra, yo conozco guionistas que no le gusta escribir, por ejemplo, y si, eso no lo grabes, eso lo regalo. No doy nombres. El productor no le importa la plata, le importa. Es como que siempre está tras la plata o aprovechar recursos. Y administrar recursos y tiempo. Claro, pero cae ahí. Uno sabe quién lo pone. Si él por ahí pregunta, son preguntas. ¿Él armó todo o no? Si armó todo, no sé si nos conviene porque sabría todo. ¿Se conoce o no se conoce con las personas, con el director, con esto? ¿O a él le dicen, vos te venís acá y vos vas a producir y vos tenés que llevar esto adelante? Y por algún motivo no se puede acercar al entrevistado. ¿Conoce al entrevistado o no conoce al entrevistado? O todos conocen al entrevistado, o no todos, o él, pero el público conviene que lo conozca o no conviene que lo conozca. Una cosa desde el punto de vista del espectador, que no conoce quién es, y a lo mejor el productor sí, o tampoco el productor lo conoce. Son interrogantes, aunque sea que no esté llevado a toda la trama, el arco dramático de la temporada, pero cuando más interrogantes, más conflicto tenga todo, para pensarlo es mejor. O sea, igualmente son preguntas para hacerse. Nos conviene en función a lo que queremos contar. Hay que ver qué es lo que queremos contar. ¿Se entiende? Bueno, sigamos con preguntas. Yo le hago preguntas. ¿Se conviene que se conozcan todos entre sí? ¿Cuántos años tienen? Parece que no se conocen, pero resulta que entre algunos nosotros vemos que hay mensajes o algo pasa, no sé, ahora en medio, pero... El asistente de dirección, por ejemplo, lo llama el productor, lo convoca para el proyecto con él, y ahí con un equipo nuevo, es un caos. Pero no sé, hay que ver el, qué pasa con el equipo que está ahí entrevistando. Sigue siendo una incógnita, está bueno, me parece, porque estamos como abriendo muchas brechas, muchas cosas. Y hay que abrir, en este momento hay que abrir punta, que abrir brecha, que abrir línea. Después vamos a tener tiempo para ir cerrando en función de lo que queremos, qué historia queremos contar. Aunque no se conozcan. Bueno, ¿se conocen o no las personas? No, y aparte también queda, porque si son. Es una tesis. ¿Puedes decir que es una tesis? Está bueno, ¿qué tiene que hacer una tesis? Una tesis de simple, dice, voy a hacer un documental, digamos. No, no, no, no, ni siquiera, perdón. No, no, no, no, ¿es un documental o es un reportaje? No, porque a lo mejor es un simple reportaje, que no es tan simple, de alguien que aparentemente es una incógnita y nadie lo recupera. Porque si, ¿hasta cuándo podemos sostener ese personaje? Por eso vamos a ver cuando se desarrollemos. ¿Qué otras preguntas? Si es un reportaje, si es un reportaje, no puede durar mucho tiempo. ¿Cómo? Si es un reportaje, una entrevista para un documental mucho más grande, es como cuando se tiene que alargar mucho la historia. Bueno, si sí, un entrevistado de un documental. Bueno, pero pensemos, después vemos. En el capítulo piloto nadie sabe. Entonces, ¿se conoce, no se conoce? No se conoce, hasta descubrimos que algunos se conocen. Bueno, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Qué problema empieza a tener el productor? Es lo que dijimos, eso es cualquier cosa. Bueno, ok, llega ahí. No sabemos todavía por qué llega, como en el camp no sabemos por qué está peleada la protagonista con la amiga. ¿Puede ser y que eso después se contesta? ¿Puede ser una pregunta a quién van a acreditar o directamente la pregunta? La incógnita. Yo creo que se iría hasta luego una incógnita nada más por eso. No, está bien eso, pero siempre no creo que eso sea la incógnita de la incógnita. Significa algo les pasa cuando entra el personaje ahí, algo les pasa, por lo cual todo se empieza a desarrollar para él. Y empezamos a ver determinadas cuestiones que él no puede llevar a cabo, que tiene que llevar a cabo, ese reportaje, ese documental. ¿Qué es una trampa? Yo voy a hacer un documental para desprestigiar a alguien y el foco del documental no puede enterarse nunca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale. La persona que están buscando con la entrevista, quizá aparte de ser entrevistada, que están registrando cámaras humanas y bajo presupuesto, tratando de hacerlo lo más profesional posible. Un documental que me deje mal parado. O un documental sobre que lo deje mal parado, pero entonces sí lo conocemos al personaje y el productor no sabe eso. Ahí cambia el foco. Entonces es como que él no sabe que lo van a dejar mal parado. Lo usan. No sé, estoy tirando. ¿Eh? Porque ahí sí nos conviene que. ¿Ves? Ahí sí, si vamos por ahí, ahí sí nos conviene que sepamos quién es. No sabemos qué es, qué hace, pero hay una relación con él. Sí, si es el protagónico, el... porque ojo, mirá, vos podés ser el protagónico interpretado, ¿no? ¿Cierto? Si el protagónico es el productor empieza a sospechar. Y aparte empiezan a pasar cosas extrañas. Con lo cual, para seguir ya tenemos que ir definiendo género. Una comedia negra, puede ser algo fantástico. Si es algo fantástico, podemos utilizar elementos verosímiles que no podemos utilizar si es realista. O sea, creo que esto va mirando a un lugar muy... no muy realista, que digamos. Me gustó mucho lo que dijo él como para una... para esa... eso que estamos buscando hoy, la una idea así muy puntual. Sí, bueno, pero la estamos buscando. Mirá, hay cosas. Bueno, ¿hacia dónde va? Porque hay cuestiones que uno puede plantear si vemos que empiezan a suceder cuestiones que tienen que ver con lo fantástico, o por lo menos fantástico desde el punto de vista, porque vamos a ver todo el punto de vista del productor. A lo mejor para el productor empieza a suceder cosas fantásticas, nosotros no vemos que después no son tales. Entonces ahí ya entramos a definir qué tipo de carácter o personaje es el productor. Tiene, si es eso, hay una cierta comedia. Ella dice comedia negra, bueno, comedia negra hay que llevarlo a comedia negra. ¿Qué pasa? ¿Empieza a desaparecer el equipo? Bueno, esto, se abren muchas puntas. Uno define, ya hay que empezar a definir en función al género, y tenemos cualquier género. ¿Hacia dónde les parece que puede mirar esto? ¿Hacia qué tipo de género? Que es, fíjense, según la Biblia, es uno de los puntos fundamentales. ¿Por qué es un punto fundamental? Porque hace precisamente a la narración establecer el género. Vos podés plantear un género realista determinadas situaciones, determinadas opciones, determinadas cuestiones, giro en la trama, que siendo género fantástico, por ahí no son verosímiles, o sea, género fantástico, una cuestión que es realista, no son verosímiles, y otras sí. Que Chaplin salga a apuntar en un revólver a la frente y sale una banderita que dice pum, es verosímil. Ahora, si Chaplin agarra, empieza a disparar y empieza a salir sangre del otro, los Tarantino, se me quebró el verosímil, ya no es verosímil. ¿Entiendes? Son cuestiones de género. Hay acciones o hay situaciones que uno puede plantear uno al otro. ¿Qué le gustaría trabajar? En relación a lo que se está hablando. ¿Qué género? Comedia negra, ¿qué se habló? No lo veo, no lo veo algo realista, por lo tanto, está bueno porque nos viene bien para todos nuestros usuarios que no se van con los realistas que vemos. Bueno, escame el realismo, está planteando un realismo nuevo. ¿Qué dijo ti? ¿Qué dijo ti, Neyder? Sí, bueno, yo no sé si esto es para la gente. Sí. Ah, Es un recorte, pero no es tan agotado. Están bien las situaciones policiales típicas, pero están bien utilizadas, digamos, en función de lo que despiertan en situaciones en los personajes y cómo están filmadas, etc. Bueno, pero eso es de escándalo. Bueno, van a tener que elaborar algún sistema, digo, porque... Ahora, ¿quieren llegar a una idea así nomás? Si llegan a una idea así nomás, no, bien, tiren, aunque sea dos frases. mira, ya está todo. La pregunta está. ¿Nadie saca fotos de esto? Para después subirla al Facebook. Yo no sé, la puedo hacer en una. ¿Eh? No sé si se va a entender igual una foto. No, después vos, en la, cuando escuches lo que se grabó, anotá las preguntas. No desgrabes todo, anotá las preguntas. Bueno, este es un documento que nos va a derivar, y yo si tienes tu colina, lo que quieran, por ahí queda, tampoco no, no lo hago. Que queda en la narrativa, en cuanto a la narrativa y al sistema de narración que fuéramos a tener. Todavía no sabemos, pero ya vamos teniendo un universo que estamos generando. No vamos a generar en una hora, esto no se genera en una hora. Ya demasiado se tiró. Lo importante son las preguntas, cómo se van resolviendo las preguntas. Sí, hay ya tenemos que es un género del cine dentro del cine, ¿no? Eso ya es. Ahora, eso no es un género en sí mismo, pero digamos, lo podés jugar en diferentes. Te plantea ciertos problemas que hay que ver cómo resolverlos. Sí, sí. Aparte está bueno porque hay un tipo de audiencias que es en alto. Eso también un productor debería hacer un estudio de mercado o deberíamos entrar a internet a ver qué es lo que se está, entre comillas, porque es así, consumiendo, digamos, en esos términos. Hay tribus para todo tipo de cosas. También hay que ver lo regional, ¿no? Porque a lo mejor hay cuestiones que estamos hablando y lo regional hay cosas muy ricas acá dentro del chat, ¿eh? Es una de las herramientas que usa Facebook para con algunas empresas. Para direccionar la política de algunos productos. Exactamente. Bueno, lo mismo es para esto. En la cuestión de producción, acá tenés el productor. No va a actuar vos el productor, pero acá tenés un productor. La pregunta es de producción. O sea, que el productor de todo esto va a ser eso. ¿Cuál era la pregunta? No vas a hacer. No, ahora poner la pausa. No, eso se te robó todo. No, pero acá tenemos alguien que dice. La apreciación de que Facebook usa los distintos perfiles o parámetros para ir direccionando sobre los gustos de los consumidores, o sea, qué miran, qué escuchan, qué ven, qué nicho se puede ir creando, o algunas empresas consultan para ver qué nicho está apto para comercializar o apuntar o dirigir sus productos. ¿Están creando, desarrollando o teniendo el mercado y están cambio? Bueno, ¿están cansados? Ah, el guión. No, hay que relajar un poquito. Y ya vamos cerrando con algo. Bueno, y nadie le saca fotos, pero tiene que salir. No, pero yo le saco fotos. Yo no tengo celular, pues. No, porque voy a tener que subir también al Facebook yo. Vos, Peña, ella, vos que tenés. ¿Vos estás en el grupo? No todavía. Ah, bueno, apúrense porque la oferta es limitada. Apaga eso, Peña. Es así, mira lo que dice. Mira, mira qué hace. Escuchá lo que decía Néstor Sánchez, ¿no? Y yo le voy a sacar. ¿Tiene un interior a lo que quieren? Sí, qué cosa rara que están pensando. Sí, no. ¿Cómo es el nombre? Ah, espera, ponete de nuevo, saca otra. No, vení, volvé. Volvé. Maite, volvé ahí. Volvé ahí, quiero hacer una foto sobre la foto. De espalda, no le sacale foto. Ah, pero no, está mal ubicada. Está mal ubicada. Ahí, saca foto. Me encanta, esto es la menina. No, esto no es la menina, esto es la menina. ¿Te acuerdas de esta foto? Mami, yo soy guapa. ¿Eh? ¿Soy guapa? ¿Viste o no? No. ¿De cuál? ¿El de mami? ¿Qué? ¿Quieren un trap? Ah, no, ni idea. Bueno, subilo a Facebook, para que tenemos el Facebook. Digamos, todas las cosas friki, me parece que va a salir una cosa friki. Bueno, chicos, ¿qué? queda, sí, 20 minutos, media hora.